RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Lord, I can't seem to figure what makes your big fat head so hard. If it was up to me, Daddy, I'd throw you in a sack. Pulling a big old rusty plow. 'Cause you're a cold, cold hearted man, and I'm fed up with the things you do. yes. Oh, yes. I'm cutting out on you. How are you doing? I'm doing fine. Did you come here often? All of the time. No, it's just so crazy. It's crazy how I've never seen you. Well, you're saying me now. Two in the morning, it's getting too close in time. Listen here, you got any plans, babe? Is that how it looks? Well, you know, I wrote you a poem. Probably stole it from a book. Oh. I'll take you away, babe. Well, I don't fly coach. Well, come to my house, babe. Bet I'll step on a roach. Oh, it's two in the morning. It's getting too closing time. Drink in peace these days. I'll mix you a cocktail at my place, babe. I know what you're fixing to mix back there. Oh, come on, babe. Ooh, baby, it's closing time. Give me one more little drink now. Hey, baby, it's two in the morning. Bartender's closing. So now I guess we will go our separate ways unless we can meet up here once again. Closing time. Well, I guess I'll be seeing you one of these days. 'Cause you're looking so fine, girl. Must be through your whiskey haze. Well, I know a place, babe. Well, they're still serving a good whiskey. Well, it looks like you're through. It's two in the morning, it's getting too closing time. Oh, it's getting a little late, baby. Ooh, see you back here next time. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Y comienzan los homenajes en este extraordinario trabajo. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz, del blues, del rhythm and blues, del soul, del gospel, de lo que quieras, con una voz extraordinaria como es la de China Moss, con alguna presencia, como es el caso de Hugh Coleman en este tema, concretamente Hugh Coleman, en un álbum precioso que es lo último que acaba de hacer. Homenaje a todas las grandes, a todas las inmensas y fantásticas mujeres del blues. Mujeres del blues y mujeres, en este caso también, de otros estilos o de algún que otro estilo. Pero en fin, Lo iremos desbrozando poco a poco. Os explico. Lo primero que sentimos se llama Resolution Blues y es el homenaje de China Moss, que es quien va a estar, es nuestra destinataria. Lo fue ayer y lo es hoy, madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, la noche de la luna, el día de la luna, anunciándoos el Festival Internacional de Jazz de Granada, que el próximo jueves 14 de noviembre contará con la presencia de China Moss con el trío del pianista Raphaël Lemonnier, en el que están el contrabajista Fabien Marcos y el baterista Jean-Pierre Derouard. Este es el último trabajo, como os digo, este es el último disco llamado Crazy Blues. Crazy Blues. Y es una preciosidad el homenaje que hace China, que como bien sabéis, os lo conté anoche, haré solo una referencia breve. Es hija de una gran mujer del jazz, de una enorme voz del jazz llamada Didi Bridgewater. Well, lo primero que sentimos fue el Resolution Blues. Ahí China estaba recordando a su maravillosa maestra Dinah Washington, a quien había dedicado ya un álbum con anterioridad, y fue el álbum del 2009 titulado This One's for Dinah. El segundo de los temas, que se llama Why Don't You Do Right, ese fue un homenaje a una de las extraordinarias voces como es la de Lil Green. Interpreta al saxo su compañero Pierrick Pedron, compañero de banda de China, Pierrick Pedron. Y este último trabajo es un homenaje con Hugh Thomas, de la propia China Moss. Esto es un trabajo hecho por ella, genéricamente firmado por ella. Lo siguiente, os lo cuento brevísimamente también, porque son cosas muy curiosas que viene bien saberlas. Porque dice, joder, ¿qué hace China haciendo un homenaje a las Supreme? Bueno, pues sí, efectivamente. El siguiente tema, que es el You're Crying, pues el You're Crying lo dedica precisamente a las Supreme, que yo creo que casi todos, bueno, tú no, porque tú no tienes edad, pero casi todos recordamos a las maravillosas Supremes. that your tears were meant in vain. Ooh, stop crying. Oh, crying just means you still believe we're really through. But you couldn't if you only knew how many lonesome nights I've cried for you. I don't need say this time. Radio Andalucía Información pasea por el Boulevard del Jazz. Aquí China Mouse, aquí una bulevareña bailingona. Bailingona. Well, China Mouse, este es un tema propio de ella en este gran homenaje a las mujeres del blues, a las grandes cantantes del blues. Hemos podido sentir un homenaje a Dinah Washington, a Lil Green, a la Supreme. Y este, bueno, en realidad es un tema propio, donde con una estructura muy, muy típica, pues hace un tema ella misma, la propia China, con Raphael Lemonnier y con Anthony Webb, que es el tercero en discordia a la hora de componer este tema, que se llama The Mailman, The Bushner and Me, es como se llama el trabajo. Y bueno, pues sabéis, el viejo espíritu, lo expliqué ayer y lo sigo explicando hoy, el viejo espíritu de la única, del único mandato que hay en el Boulevard del Jazz, aquello de que ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, pueden jamás interrumpir un tema de jazz. Y entonces además aprovecho para ir recordando los temas. Esta mujer que va a estar el próximo jueves 14 de noviembre en el Festival Internacional de Jazz de Granada, que es donde está nuestra atención, nuestras miradas y nuestros deseos, porque empiecen los festivales justo en Granada, donde está lo más importante, como todos los años, no solamente en noviembre, sino también en julio, cuando llega al Muñécar, el Festival de Jazz de la Costa. Así que, transcurrido el plazo de las horarias, los pitos, las flautas y demás, pues entonces hay que decirle a China, China one more time. Sí, sí, sí. Como siempre, ya sabéis, es algo muy, muy de aquí. Now hear me out, I got a story to tell. Sit up straight and listen well. A little secret that was told to me. A little something that'll set you free. And I don't know why people just don't get it. Yeah, they keep a smile on your face. Like the groovy sound of the bass. Well, it's born. Now let the bass man do it. I don't need a doctor. I say this time? Night. I can't eat a bite because the man I love, he don't treat me right. It makes me feel so blue. I don't know what to do. Sometimes I he's a gun and shoot myself a cop. Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. My time. All right. be no slave. I don't want you to work all day. I don't want you to be true. I just wanna make love to you. Love to you. Wash your clothes. I don't wanna keep you indoors. There ain't nothing for you to do. Keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. Meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo Boulevard do Jazz. Hi, I'm Zarin and I like listening to Boulevard del Jazz. China Mouse, China Mouse, qué fuerza, qué fuerza. Qué bueno es ese trabajo llamado Crazy Blues, que da título además al blues que ella dedica a la gran dama del blues, que no es otra sino Mammy Smith. Mammy Smith es el blues que sentimos llamado justo así, Crazy Blues. Después sentimos el Cherry Wine. Cherry Wine es el homenaje que le dedica China a Esther Phillips, a la grandiosa Esther Phillips, haciendo dúo con Sly Johnson. Y este I Jazz Wanna Make Love to You, aquí está el espíritu nada más y nada menos que de Ed James. Y efectivamente yo creo que sí, que es lo calca o casi lo calca. Cuidado, solo el espíritu, porque es ella la que canta, es China, con sus músicos, pero está impregnada del espíritu de la gran Ed James, que hace muy poco tiempo se nos vino a vivir a la Casa de los Espíritus, y que cuando se organizan bullas de estas, desde luego que es una auténtica felicidad, porque es una de esas voces tipo Charters, de aquellas gritonas, aquellas mujeres de principio de siglo que chillaban maravillosamente bien y eran gritonas, casi gatas enormemente fuertes y con una potencia maravillosa. No eran justo de las que cantaban cosas tristes, todo lo contrario. Y este tema seguro lo vais a reconocer enseguida. Ching ching, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that all together I've been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man bleeding when they caught me robbing his store. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that all to get. I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Heard the judge say 5 years of labor on the chain gang, you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. Heard my old man scream, let me know. Hold it right there while I get it. Well, I reckon that all to get. I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Breaking the big rocks on the chain gang, breaking rocks out here on the chain gang. We'll be right back. picking the big rocks, I'm drinking, breaking rocks and serving my time, breaking rocks out here on the chain gang. Gonna go and see my honeybee. Gonna break these chains off and run. Gonna lay down somewhere shady. Love, it sure is hot in the sun. Hold it right there while I hit. Well, you know that I oughta get. I've been working and working, but I still got so terribly far to go. I've been working and working, but I still got so terribly far to go. I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. We'll be right back.

Now, every now and then a woman can feel a little lonely. And we're all looking for love. But sometimes we are not looking for that everlasting, forever, ever, ever, ever type of love. Sometimes we need a little. A one, a two, a one. Say what's in my heart.

You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around me. Come on, won't you move over? You know then maybe you can. Please don't do it to me, babe, no. Please don't you do it to me, babe. Either take the love I offer or just set me free. Del Jazz con Javier Domínguez. Homenaje de China Mouse a las grandes maestras, a las grandes figuras, a las gigantescas y fantásticas mujeres del blues, las referentes, las grandes referentes. Janis Joplin, concretamente en este trabajo, en este tema, que se llama Move Over. Y antes, el homenaje a Ma Rainey en el Yet Say I Love Him. o el homenaje a Donna Summer en un bellísimo Hot Stuff. A Donna Summer. Y antes, bueno, en el Work Son, la canción del trabajo, en recuerdo a Nina Simone. Bueno, ahí están todos, casi están todas las grandes figuras del blues, las antiguas y grandes maestras del blues. Dinah Washington, Mammy Smith, Esther Phillip, Etta James, Nina Simone, Donna Summer, Ma Rainey, Janis Joplin. Nombres míticos que forman parte de la historia de la música del siglo XX y, bueno, y del XX y del XXI, básicamente del siglo XX. Estamos con una mujer que va a estar con nosotros en Granada, te recuerdo. Concretamente en el Festival Internacional de Jazz que se celebra en nuestra ciudad, en nuestra calle de Granada, con un programa extraordinario que te voy a recordar, que empieza el próximo jueves 7 de noviembre con el quinteto del trompetista Christian Scott, con el que ya estuvimos hace dos semanas. La pasada semana, bueno, y eso será el jueves 7 de noviembre. El viernes 8 de noviembre, la gran figura del órgano Hammond B3, el doctor Lonnie Smith, que estará el viernes 8 y con el que estuvimos en el Boulevard del Jazz la pasada semana. La siguiente semana, el jueves 14, será la actuación de China Mouse con el trío de Rafael Lemonnier en una actuación patrocinada. Esto lo tengo que repetir mucho porque los patrocinadores hay que cuidarlos, y hay que cuidarlos muchísimo. Son los que se gastan el dinero. Y entonces ahí, aparte, es una referencia extraordinaria, como es el cincuentenario del fallecimiento de la maravillosa y fantástica Edith Piaf. Así que el patrocinio corre a cargo de la Alliance Française de Granada. Bon. Y el viernes 15 de noviembre, la última de las actuaciones dentro del programa central del Teatro Isabel la Católica es la actuación del cuarteto del saxo tenor Eric Alexander, que es muy profuso en sus actuaciones y sobre todo en sus grabaciones. Tiene muchísimos trabajos grabados y es donde, bueno, pues hay muchísimas referencias, y además es un tío que toca muy muy bien el saxo tenor con diferentes combos y lo hace francamente bien. Ese es el programa de Granada. Y vamos a seguir sintiendo a esta mujer lo que nos queda de programa. Sabes, estás en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, estás en Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna. Me doubt. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Creature that has always when you'll show a woman you will find he's gone and made a change. Now where's you is, oh where's you ain't my baby. Well maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true? Sometimes I sit and sigh and then begin to cry 'cause my best friend you're gonna need is an undertaker man.

can I tell? Love bloomed like a flower. Then the petals fell. What a difference a day made. 24 little hours. Pues intenté traer lo mejor de China Mouse y yo creo que hemos disfrutado muchísimo este fin de semana. Va a estar en el Festival Internacional de Jazz de Granada, pero ya ha estado aquí. Ya está aquí. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada, como te suelo decir. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, en el Boulevard del Jazz, en RAI, Radio Andalucía Información. Muchísimas gracias por tu presencia. Buenas noches. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that burning kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference